Gracias, Lucía Parker, porque solamente Cristo puede salvar. En días como estos, en los que solo escuchamos malas noticias en los medios de comunicación, nos preguntamos cuándo vamos a oír alguna buena noticia. Incluso los directores de grandes programas informativos de radio manifiestan su preocupación de que solo se dan malas noticias últimamente. A esto también se suma la angustia del ser humano de no saber nada de lo que pueda ocurrir en el futuro. También, y ocupando una parte importante, el vacío espiritual que hay dentro de cada persona cuando no tiene a Dios y que intenta llenarlo con tradiciones y actos religiosos que nunca llegan a saciarlo del todo. Hoy queremos desde aquí proclamar a través de las ondas que hay solución para el ser humano, que ese Dios al que la mayoría parece haber dado la espalda es un Dios justo y de misericordia que desea el bien para el ser humano. Así lo demostró enviando a su Hijo a este mundo para morir en la cruz y con ello dar salvación al ser humano. Una muerte nunca parece ser buena noticia, pero la muerte de Jesús en la cruz, la muerte de aquel justo en aquel madero, fue el acto que hubo de producirse para que el ser humano pudiera establecer la paz con su Creador. La muerte de Cristo y su posterior resurrección es el medio de salvación para el ser humano. Olvídese de tradiciones. Deje a un lado a otros mediadores. Solamente Cristo es el auténtico y único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Diríjase a Él con el corazón abierto. Él le va a ayudar. Le va a perdonar. Le va a guiar. Porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno, y usted no va a alcanzar su paz espiritual por usted mismo. La salvación del hombre, de sí mismo, del pecado, de una eternidad sin Dios, puede o quizás no pueda ser algo que te interese. Pero la verdad es que toda la Biblia habla de esta salvación en Cristo. En el programa de hoy veremos un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. El pasaje comienza diciendo: «Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Jesús le respondió a este hombre: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». Aquí vemos a una persona de la multitud que se dirige a Jesús y le dice: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Seguramente que este hombre había oído hablar a Jesús de la salvación en más de una ocasión y ahora quiere oír de labios del propio Señor Jesús si los que se salvan son pocos o muchos, por si él también podía llegar a ser uno de los salvados. Pero el Señor Jesús no le puso la cosa nada fácil. La respuesta que Jesús le dio fue: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». La salvación es algo que a todo el mundo le agrada. ¿Quién rechazaría al partir de esta vida ir a morar a la gloria de Dios para toda la eternidad? Pero la mayoría de las personas tienen una idea de la salvación muy particular. Parece como si las cosas de Dios no tuviesen importancia. Piensan que con pertenecer a una religión ya tienen la entrada en el cielo asegurada, sin importar lo que crean ni lo que hagan. Nuestra salvación o condenación no va a depender de la religión que profesamos aquí en la tierra, sino de lo que cada uno hagamos con Jesucristo y con su palabra. Ya hemos visto que el Señor Jesús no respondió a la pregunta que le hicieron de si eran pocos o muchos los que se salvaban. Su respuesta fue: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». Cristo murió en la cruz del Calvario por todos aquellos pecadores que van a Él en arrepentimiento. Pero hemos de tener en cuenta la advertencia que Jesús nos hace de que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Y eso conlleva ir a Jesús en arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento en la persona es una acción que implica volver atrás 180 grados, dejar atrás el pecado. Estimado radio oyente, el único camino a Dios es a través de Jesús, yendo a Él en arrepentimiento. No hay otro camino, ni por obras, ni por acciones extraordinarias, ni por peregrinajes a visitar ídolos. Solo en Cristo se encuentra la salvación. Cuando se aprende a confiar en Dios, desaparecen todos los temores. Esto es lo que nos canta ahora Lily Goodman, Sin miedo a nada. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón, cambiar de parecer, olvidando mi fe? Ni hambre ni dolor, angustia o traición, me podrán separar de tu amor. Gracias, Lily Goodman, por esta bonita canción. Esperamos que el programa de hoy haya sido de bendición para usted y para toda su familia. Si usted lo desea, desde la Iglesia Evangélica Betania, en Bailén, podemos regalarle una porción de las Sagradas Escrituras, un Santo Evangelio. Hemos terminado el programa de hoy y esperamos que haya sido de su agrado. Estaremos aquí nuevamente el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Recuerde, en Radio Bailén, 99.3. Recuerde nuestros horarios de cultos. Les recordamos que seguimos con nuestros horarios de verano. Jueves, 8:30 de la tarde, culto de predicación de la palabra y oración. Domingos, 11:30 de la mañana, culto de predicación del Evangelio y Mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados a todas nuestras reuniones. Les recordamos también que si quiere saber más de nosotros, puede mirar en www.evangelicabailen.net o en nuestro blog evangelicabailen.blogspot.com. Les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga.